El objetivo, digamos, del proyecto es el autoabastecimiento de combustible a nivel nacional. Y en este sentido es una medida muy importante, Claro. ¿no? Para el país, Que se porque declare de interés público, ¿no? El abastecimiento. el proyecto de ley lo que hace es declarar de utilidad pública el sector de, digamos, de hidrocarburos, y en ese sentido posibilita la expropiación del 51%. Ajá. ¿Por qué, digamos, un poco para hacer memoria, por qué esta medida es tan importante? Porque se viene, digamos, de un proceso de privatización desde los años 90, como sabemos, en donde, digamos, la lógica de esta empresa que fue privatizada fue del saqueo. Es decir, digamos, esta empresa lo que hizo fue explotar los recursos naturales sin invertir, lo que derivó en una disminución de la capacidad productiva, que son datos que Cristina, digamos, señalaba en su anuncio el lunes, que llevaron a un incremento de las importaciones, y acá yo traje algunos datos para señalar que son los mismos, digamos, que da Cristina el lunes. Digamos, esta explotación sin inversión lo que dio lugar es a una caída sistemática de las reservas, que obligó a importar, por ejemplo, combustibles el año pasado por una suma de 9.400 millones. Y se generó, por primera vez en 17 años, un saldo negativo en la balanza comercial del sector. Un saldo negativo que puso en peligro incluso el saldo de la balanza comercial en general, que es algo, digamos, que vamos a hablar probablemente la columna de la semana que viene, que Bien. Tiene que ver con el tema de las importaciones, las medidas que se están tomando, en la cual también, digamos, esta medida tiene mucho que ver, vamos a ver dentro de un ratito. Claro. Hay cierta tensión entre un discurso oficial que dice que la economía ha crecido mucho y que ese crecimiento se ve frenado por este problema energético, pero también la realidad es que el gobierno participó de este complejo donde la Repsol vaciaba la empresa y giraba las utilidades. Sí, totalmente. Entonces, digamos, esto que estamos señalando, este esquema, esta lógica de saqueo, digamos, hay que recordar que tanto el gobierno de Kirchner a nivel provincial participó de la privatización de los 90, y el gobierno, digamos, tanto de Néstor como de Cristina a nivel nacional, tuvo algún vínculo con este proceso de saqueo, porque, por ejemplo, digamos, la parte que se expropia, que es la parte de Repsol, se compró en el 99, es decir, digamos que toda esta lógica de saqueo tuvo lugar más bien durante el gobierno claro. de Néstor y Cristina. Entonces ahí, bueno, hay ya un primer matiz. Y las consecuencias se preveían, porque muchos que no eran del gobierno cuestionaban este vaciamiento que se estaba produciendo y que había reservas por décadas y pasaron a ser reservas por muy poquitos años. Mínimo, sí, totalmente. Entonces, bueno, ese es el primer matiz. Digamos que esta medida se toma en una situación de crisis ya, de crisis energética, como vamos a ver dentro de un ratito, en un contexto de crisis internacional, donde las divisas son importantes. Y digamos que es un proceso que el gobierno tuvo, digamos, vínculo. Y de hecho hay medidas que se sancionaron, tanto en el gobierno de Néstor como de Cristina, que estuvieron, digamos, no pusieron freno a este proceso, sino que permitieron que se ampliara. Entonces, bueno, pero en fin, la medida en sí que se propone el autoabastecimiento, digamos, ¿de qué manera se propone hacerlo? Ajá. Para esto se propone estatizar la parte de YPF que tiene Repsol. Entonces, el proyecto de ley lo que hace, digamos, aclarando un poquito, recordemos que actualmente, ¿cómo se compone esta empresa petrolera? El capital, digamos, está compuesto por un 57% de Repsol, un 25% de un grupo nacional perteneciente a la familia Eskenazi, y el resto está distribuido por capitales pequeños en todo el mundo. Con el proyecto de ley lo que se haría es expropiar el 51% de la parte de Repsol, ¿sí? Del 57% que tiene, se expropiaría el 51%, entonces le quedaría un 6% a Repsol. Y el resto no se toca, y ahora vamos a hablar enseguida de eso. Pero antes quería mencionar que de este 51%, el proyecto establece que un 49% quedará en manos de las provincias productoras de este sector y un 51% en manos del gobierno nacional. Lo que, digamos, en definitiva da que del total de la empresa petrolera, un 26% quedaría en manos del Estado Nacional y casi un 25% para las provincias productoras. Pero el resto no se toca, ¿no? El resto, este 25% perteneciente al capital nacional, no se toca. Y acá ya surge un primer, digamos, tema o punto en tensión. Porque esta empresa que se incorporó en 2007, que el kirchnerismo, digamos, la incorporó en un intento de argentinización o nacionalización, digo, para tener, digamos, injerencia ahí, este grupo nacional siguió la misma lógica de saqueo que el grupo Repsol. Y esto no se está cuestionando. Entonces, eso es ahí ya surge el primer punto en cuestión, que no se habla. Y también no había comprado con dinero, sino que había hecho un acuerdo para totalmente pagar con utilidades, sí, digamos. Si ahora se va Repsol, que tampoco invertía, pero se suponía que era el dueño, ¿quién va a invertir si no va a invertir el grupo tampoco de Eskenazi, que lo va a pagar con utilidades? Claro. Ajá, eso es el primer punto de intención que no está siendo cuestionado. Claro. Pero bueno, como decíamos, si bien entonces es un, digamos, en este contexto de crisis energética, si bien es una medida, digamos, que no podía esperar, que es importante, sobre todo siendo un recurso tan relevante para el país, ¿qué características tiene esta estatización, además, digamos, de no tocar este 25% del grupo nacional? Y las características que tiene es que no se trata de una estatización abierta o sustancial. Yo quería mencionar dos puntos, por un lado ese, y ahora lo vamos a ampliar, pero que tampoco significa una reformulación general del modelo de generación energética. Esos son los dos puntos más importantes que Miriano venía, claro, digamos. ¿Qué es lo que no cambia entonces? ¿Qué es lo que no toca este proyecto? Ajá. En primer lugar, ¿por qué no es una estatización, digamos, sustancial, y qué es lo que quedaría sin tocar? Es que YPF representa solamente entre el 30 y el 35% de la producción de petróleo y el 25% de la producción de gas. Es decir, lo que esta medida toca es la producción de ese 30-35% de petróleo y 25% de gas. Pero el resto de la producción nacional, digamos, de Argentina, de nuestro país, no se toca. Y esa producción también está en manos de grandes capitales nacionales, extranjeros, y no se cuestiona. Y no solo eso, sino que la medida, tanto, digamos, en el anuncio de Cristina como en el proyecto de ley en sí, se deja abierta la posibilidad, y casi, digamos, invitando a que capitales, ya sean nacionales o extranjeros, se asocien nuevamente a YPF para, digamos, la producción. En particular, esto tiene que ver con que para la explotación de hidrocarburos, como los recursos convencionales, digamos, ya básicamente se agotaron, hay que seguir explorando o invirtiendo en recursos no convencionales. Y para esto se necesita mucho dinero, que el gobierno parece ser que no va a poner, digamos, de sus fondos, de su dinero, sino que está invitando a otros capitales, que pueden ser otros capitales extranjeros, como el grupo Pan American Energy, que es un grupo que incluso gobernadores de las provincias lo señalan como una empresa que funciona bien. Claro. Eso, digamos, se deja abierto, e incluso, digamos, se está tratando de invitar a nuevos capitales. Entonces, acá lo que surge es uno de los debates, que es sobre el modelo de gestión a implementar con este proyecto de ley. Y el modelo es un modelo de empresa mixta, y esto Emiliano también había hablado en columnas anteriores. Es decir, se parece más al modelo de Petrobras en Brasil que al modelo de PDVSA en Venezuela. ¿Qué características tiene, por ejemplo, digamos, cuál sería la diferencia? Que el modelo de Venezuela sí es un modelo de nacionalización, porque el Estado controla la totalidad del sector, de la producción del sector. Acá, digamos, están estas dos grandes limitaciones que señalábamos recién. También, por otro lado, los gobernadores, habíamos señalado, también tienen en su poder ahora las concesiones que le habían quitado a las áreas, que le habían quitado a YPF, y que pueden otorgárselas tanto a YPF como a otra empresa también. Ajá, sí. Esa es una limitación que se deriva, ¿no?, de la Constitución del 94, claro, en el cual, digamos, las provincias tienen la administración de los recursos que están en el territorio, y eso es algo que tampoco se puede modificar con esta ley, y que está representado en parte, ¿no?, en esto de que las provincias mantienen la participación del 25%, claro, de este proyecto de estatización. Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles serían las motivaciones que tiene el gobierno para llevar adelante esta ley? Y esto tiene mucho que ver con el contexto internacional, en un contexto de crisis, por eso yo lo mencionaba hoy al principio, donde se necesitan divisas. Lo que pareciera ser es que el gobierno, digamos, quiere reducir el gasto de subsidios que tienen importaciones, es decir, reducir el gasto en divisas. Entonces, por eso es necesario llevar a cabo esta reforma, esta ley, para poder, digamos, garantizar que se haga inversión y no tener que gastar en importar. El recurso. Entonces, lo que uno podría pensar es que de esta medida poco se va a derivar en materia, por ejemplo, de redistribución, que la medida no va a estar vinculada a, por ejemplo, mejorar los salarios de los trabajadores o similar, sino que más bien los recursos se van a utilizar para invertir, mejor aún si esas inversiones vienen de otros capitales, ya sean nacionales o extranjeros, que el gobierno no tenga que, digamos, poner en juego sus fondos para llevar adelante esas inversiones, es decir, no sería una prioridad dentro de los gastos del gobierno. Y entonces la medida también tiene una limitación en ese sentido, ¿no? No se va, digamos, a ampliar hacia, no pareciera poder ampliarse a objetivos de redistribución del ingreso más allá de lo que sería la parte de inversión. Entonces, bueno, si bien, digamos, para ir cerrando, si bien la medida supone un cambio importante en la configuración actual del mercado de combustibles, ¿no? Porque, digamos, estamos en una situación crítica de crisis energética y es una medida que es necesario, digamos, que se toma en este contexto ya, digamos, de última instancia, donde ya hay una crisis energética muy grande. Falta mucho para, digamos, recuperar la soberanía energética, ¿no? O apropiar las rentas, digamos, del sector. Para eso falta mucho, entonces estamos muy lejos de poder decir que estamos ante un cambio de paradigma, como por ahí muchas veces se dice retóricamente. Claro, falta mucho y tampoco parece ser la intención, ¿no? Apuntar realmente a una soberanía o a este cambio estructural que vos mencionás en relación a la forma de producción. Exactamente, del mismo proyecto de ley se derivan todas estas limitaciones que decíamos, que parecen, digamos, señalar que es una medida más bien de corto plazo ante una coyuntura, digamos, internacional particular, en la cual, digamos, básicamente lo que se requiere son de ciertas divisas que el gobierno no quiere poner, digamos, en juego para, no quiere, digamos, poner sus fondos en juego para resolver este problema, sino más bien que tiene que ver con la necesidad de divisas para otras cosas,